Amaneciendo, y este momento es muy especial. Es un momento que a mí me encanta personalmente porque me dice que tengo la oportunidad de volver a empezar, de que lo que pasó ayer me sirve de aprendizaje para lo que hoy voy a hacer, pero que ya no puedo actuar en el ayer, pero sí más fuerte en el hoy. Que mañana volverá a amanecer y quizá del día de hoy, depende de mí, aprenda cosas nuevas para que mañana aún sea mejor. Pero que de momento me voy a centrar en el ahora, en lo que tengo, en agradecer poder salir a la terraza y escuchar a las golondrinas que están encantadas de volver a empezar, que me contagian su alegría, que me dicen que tienen luz. Y que yo también. Y que no permita que nadie apague el interruptor de mi vida. La luz la gestiono yo. Si veo que se apaga un poquito, porque lo que está pasando me está afectando más de lo que yo querría, pues buscaré los mecanismos, las herramientas. Pensaré en aquellas cosas que tengo que agradecer al día a día, a la vida, todo lo que me ha dado, los buenos momentos, la salud que tengo, que gracias a esa salud hoy tengo la oportunidad de salir al mundo y volver a empezar, que quiero dar gracias porque estoy viva. Porque puedo oler las flores, porque puedo sentir el calor del verano, porque puedo bañarme en el mar. Y solo por eso merece la pena volver a empezar. Y seguir hacia adelante, y seguir brillando y contagiar esa alegría, esa felicidad, ese agradecimiento a todos los que nos rodean. Porque podemos ser felices y solo depende de nosotros. Lo de fuera no lo podemos cambiar. Siempre vendrán cosas, acontecimientos que quizá no nos gusten, pero que los tendremos que gestionar. Pero lo de dentro, ahí sí que lo podemos cambiar. Ahí sí que podemos hacernos un rincón precioso, con una bonita puesta de sol o un bonito amanecer en este caso. Así que te propongo que empieces el día dando gracias por estar vivo y que ilumines con ese agradecimiento a todos los que tengas a tu alrededor. Contagia la alegría, contagia la felicidad. Vamos a crear una cadena indestructible de positividad, de felicidad, de alegría. Si tu momento es bajo, piensa que al que tienes al lado te está mandando toda esa luz para que tu momento bajo empiece a subir hacia arriba y empieces a iluminar, tú también con tanta fuerza. Todos vamos en el mismo barco y un día unos nos prestan su energía y otro día la prestamos nosotros, por eso es importante. Intentar tener la luz encendida, iluminar como faros. Que tengáis un precioso día.